Muchas son las fechas importantes para recordar dentro de la gloriosa historia del justicialismo. Nosotros retrocederemos por el túnel del tiempo hasta el mes de octubre de 1945. El día 9 de octubre de 1945, el coronel Juan Domingo Perón renuncia a todos sus cargos públicos, ya que así se había estipulado anteriormente. El día que se fijara fecha para las elecciones, así debía serlo. Queda establecido que las elecciones se realizarán en el mes de abril de 1946. 13 de octubre de 1945, Juan Domingo Perón es detenido en el Tigre y trasladado en el cañonero Independencia hasta la isla Martín García. 15 de octubre de 1945, el Poder Ejecutivo erroga el estatuto de los partidos políticos. El 17 de octubre de 1945 renuncian los ministros de Guerra y de Marina. La CGT declara un paro de 24 horas y todo el pueblo argentino se vuelca a la calle para exigir la libertad de Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón es trasladado desde la isla Martín García al hospital militar, donde permanece por unas horas. Ese mismo día, 17 de octubre de 1945, siendo aproximadamente las 23 horas, Juan Domingo Perón, acompañado por Farrell, se asoma a los balcones del Ministerio del Interior y así le habló a su pueblo. Estuve realizando un sacrificio que lo haría 1000 veces por ustedes. De mayo de 1946. Las elecciones han terminado con el triunfo de la fórmula Perón-Quijano, que ha derrotado a la fórmula Tamborini-Mosca. Escucharemos a continuación al general Juan Domingo Perón en el juramento que hizo al asumir la presidencia de la nación. Yo, Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. Después del juramento de práctica del excelentísimo señor presidente de la nación argentina, general Juan Domingo Perón, pronunció el siguiente discurso. El gesto y las declaraciones del honorable Senado de la Nación me llenan de un orgullo argentino y patriótico porque fijan la iniciación elocuente de una nueva era histórica para mi patria, la que han de encarnarse con carácter definitivo en las reformas constitucionales y legales, los sagrados principios de nuestra doctrina. Ello me conforta ante la realidad, porque como demócrata he acariciado siempre la ilusión que el país tuviera un Senado patricio e ilustre, como demuestra ser el actual, que fuera el nervio y la columna vertebral del Estado moderno que debemos configurar y estructurar en el futuro. Con ello hemos alcanzado nuestro primer éxito en el gobierno. Nos queda superarlo dando a ese Senado el elevado sitial que ocupará en el escenario de la República como cuerpo coejecutivo, moderador y coordinador de las grandes construcciones que aspiramos realizar, como organismo de concepción y contralor de todo lo estatal y como elemento de prestigio institucional y ejemplo de nuestro parlamentarismo destinado a afirmar y defender el fondo mismo y aún las formas de una democracia orgánica y funcional. Ser revolucionarios por una militancia insensata o por una vocación interesada es ser antirrevolucionarios dentro del movimiento de junio, acción cívico-militar que no puede detenerse por la caprichosa conducción de los comandos de partidos ni por la engañosa mecánica electoralista de los grupos que giran capitales políticos que no poseen y que en su mayoría son elencos que pueden negar sobre las nuevas construcciones revolucionarias su adhesión y concurrencia por provenir precisamente de los campos políticos anegados por la mentira y el engaño. Hemos llegado al cruce de los caminos que la revolución traza a los hombres que han sido y son sus forjadores, y para aquellos que desean de incorporarse, vislumbran en sus horizontes los estados ideales de una ciudadanía reivindicada por la capacidad profesional, la decencia civil y el fervor patrio, elementos indispensables en la formación de una conciencia revolucionaria. Por todo ello, desde este momento, como jefe supremo del movimiento, ordeno, primero, caducan en toda la República las autoridades partidarias actuales de todas las fuerzas que pertenecen al movimiento peronista. Segundo, como jefe, encargo en la fecha a los camaradas legisladores que forman las autoridades, mesas directivas y presidentes de bloque, de ambas cámaras legislativas nacionales, la organización de todas las fuerzas peronistas como partido único de la Revolución Nacional. Tercero, ellos, como auténticos representantes del pueblo, elegidos por él, organizados en comisión responsable y representativa, ejercerán el comando y dirección hasta tanto la masa partidaria en comicios internos libres y puros elijan sus propias autoridades que han de regir los destinos generales, parciales y locales de nuestras fuerzas políticas. Cuarto, convoco así al peronismo de la nación, a los ciudadanos que sufragaron por la revolución, a la militancia en los cuadros que señalo, de la unidad, de la revolución y de la patria. Y exhorto a los peronistas y a todos los buenos argentinos a defender la revolución y nuestra fe con los que la contra los que la niegan en la letra o en su espíritu. Primero de mayo de 1947, el general Juan Domingo Perón proclama los derechos del trabajador. El presidente de la nación argentina, haciéndose intérprete de los anhelos de justicia social que alientan los pueblos, y teniendo en cuenta que los derechos derivados del trabajo, al igual que las libertades individuales, constituyen atributos naturales, inalienables e imprescriptibles de la personalidad humana, cuyo desconocimiento o agravio es causa de antagonismo, luchas y malestares sociales, considera necesario y oportuno enunciarlo mediante una declaración expresa, a fin de que en el presente y en el futuro sirva de norma para orientar la acción de los individuos y de los poderes públicos dirigida a elevar la cultura social, dignificar el trabajo y humanizar el capital como la mejor forma de establecer el equilibrio entre las fuerzas concurrentes de la economía y afianzar en un nuevo ordenamiento jurídico los principios que inspiran la legislación social. Por ello, y de acuerdo con estos propósitos y fines, cabe a la Confederación General del Trabajo Argentina ser la custodia de este primer documento de derechos que hemos declarado inalienables e imprescriptibles, que los trabajadores argentinos, pensando en la patria, pensando en sus conciudadanos y en sus compañeros, sepan defenderlo dignamente en el futuro. Incumbe a la condición humana y la preeminencia de los valores del espíritu imponen la necesidad de propiciar la elevación de la cultura y de la aptitud profesional, procurando que todas las inteligencias puedan orientarse hacia todas las direcciones del conocimiento. E incumbe a la sociedad estimular el esfuerzo individual, proporcionando los medios para que en igualdad de oportunidades todo individuo pueda ejercitar el derecho de aprender y perfeccionarse. Yeah. detrás.